protegiendo a los más vulnerables. Por Giovanna Merola, desde América Latina. Para este fin de siglo se habrá dado un paso adelante en relación al atraso que la humanidad ha arrastrado con respecto a la situación de mujeres y niños en cada sociedad. Los encuentros que se han estado dando en las últimas décadas para llegar a acuerdos, convenciones y legislaciones son apenas parte de la solución a problemas crónicos que constituyen una vergüenza para la civilización. Quizá con esta conciencia colectiva de que hay que comenzar un nuevo siglo con algunos avances y orientaciones de organismos internacionales como UNICEF, UNIFEM, UNESCO y las Naciones Unidas, se propicien caminos a seguir. En relación a los niños, los más recientes encuentros han sido el Seminario sobre la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes en las Américas, que tuvo lugar en Brasilia en abril de este año y fue previo al Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, realizado en Estocolmo en agosto pasado. El Seminario de Brasilia tuvo carácter de consulta regional y analizó la situación de niños y niñas víctimas de explotación sexual en numerosos países del continente americano. A partir del seminario se elaboró un importante documento conocido como la Carta de Brasilia, con miras a la consolidación de la Convención de los Derechos del Niño y por la aceptación del protocolo opcional de la Convención sobre Venta de Niños, Prostitución Infantil y Pornografía Infantil. La Carta de Brasilia apunta a la reafirmación de principios, destacar soluciones y hacer un llamado urgente sobre la necesidad de actuar contra la explotación sexual de niños y adolescentes. Durante el seminario se trató sobre políticas públicas al respecto, sobre el papel de los medios de comunicación y la necesidad de instrumentos legales nacionales e internacionales. También hubo una serie de denuncias, así como propuestas, suscritas por más de 470 participantes de 25 países. Tanto instituciones gubernamentales como organizaciones no gubernamentales constituyeron la médula de este documento que posteriormente, con un informe anexo, fue entregado al Congreso Mundial contra la Explotación Comercial Sexual de Niños de Estocolmo, auspiciado por varias agencias de las Naciones Unidas. El compromiso fundamental del Congreso de Estocolmo fue establecer una asociación global contra la explotación comercial sexual de niños en el mundo, con base en la coordinación y cooperación en términos de prevención, protección, recuperación, reintegración y participación de los niños. A instancias de voces de América Latina, en el Congreso de Estocolmo se anunció que se declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Internacional contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes. También se anunció que se acaba de firmar el primer convenio entre una organización no gubernamental regional, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, y una institución gubernamental, el Consejo Nacional del Menor y la Familia de Argentina, para la organización e instrumentación de actividades de capacitación tendentes a mejorar la formación académica en temas específicos de tráfico y explotación sexual. El primer curso comenzará en enero de 1997 y se espera la asistencia de cientos de delegados de toda América Latina. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La movida estudiantil y la utopía feminista. Por Karina Gobi, desde Uruguay. Unos 10.000 estudiantes secundarios irrumpieron en la escena pública el 15 de agosto al ocupar 30 liceos en el país, la mayoría en Montevideo. La demanda de chicas y muchachos de 13 a 20 años fue el cese de la reforma educativa aplicada desde el año pasado por las autoridades educativas y la apertura de un debate nacional acerca de su finalidad y sus contenidos. El debate quedó comprometido, pero no es lo único que lograron. Los actos de los estudiantes fueron muy apreciados por el movimiento de mujeres al llevar los códigos del mundo privado. Actuando en un espacio colectivo nuevo, que era la comunidad de ocupantes de cada liceo en permanente asamblea. Sin dirigentes, aunque no sin liderazgo. Sin estructura vertical. Sin apelar a la representación y llevando hasta las últimas consecuencias la democracia directa, estos jóvenes sorprendieron a todos por su práctica inédita. Desde los años 60, el país no convivía con un movimiento estudiantil significativo. La mayoría de los manifestantes son hijos y nietos de las generaciones que integraban hace 30 años el movimiento popular. Y estos estudiantes de ayer, padres y madres de hoy, fueron los primeros en comprender que sus hijos estaban haciendo lo que habían aprendido desde chicos en sus casas. Manejarse con códigos de tolerancia, respeto a las diferencias y valoración de los afectos y del mundo privado. Y que habían absorbido la energía positiva de la carga de desilusión de sus padres. Los chicos convirtieron por 15 días los fríos salones de clase en talleres de pintura, salones de música, de juegos infantiles, cocina, dormitorios y salas de decisiones colectivas. En una palabra, en una casa. Quisieron ser diferentes a sus padres que en situaciones similares todo lo ensuciaban y todo lo rompían al llamado de consignas ideológicas y políticas. Y lo lograron, posiblemente tomando en cuenta lo que la caída de las certezas de la izquierda les deparó a fines de los 80, cuando ellos avanzaban en su infancia. La valoración de los espacios íntimos, los afectos, la perspectiva personal. Los chicos y las chicas que participaron a partes iguales despreciaron a los medios de comunicación. No permitieron que les pusieran un micrófono en la boca. Los estudiantes no creyeron en el discurso político. Se esforzaron por mantenerse libres de toda organización política. Tal vez lo que las feministas admiraron fue la manera de imponer los tiempos, más cercanos al mundo interno, afectivo y doméstico, que al político y mediático. Todas estas evidencias fueron posibles porque las autoridades de la enseñanza no supieron leer adecuadamente el verdadero principio de la demanda estudiantil. Gran parte de la población fue entendiendo intuitivamente, desde su propia afinidad con la cuerda que los jóvenes tensaron en la desafinada integración de la sociedad uruguaya de hoy. Lo que los estudiantes demandaban era debate, diálogo, espacio y tiempo para la palabra. Y lo hicieron con sus propias palabras y con un lenguaje muy distante del lenguaje del poder que se supone igual para todos. Se ha dicho que las autoridades de la enseñanza supieron manejarse sin apelar a la violencia, y no es verdad. Los estudiantes pretendieron saltarse el orden simbólico representado en la institución de la enseñanza y apostaron a la palabra. Pero del otro lado, solo recibieron apelaciones al principio de autoridad. Todo este intercambio es violento y no se solucionó con la reimplantación del ventado principio de autoridad cuando se desocuparon pacíficamente los liceos tras un trabajoso acuerdo. Es la autoridad la que está en crisis en la sociedad. Y en el único espacio donde esta crisis se ha ido resolviendo creativamente es en el interior de las familias, que han ido encontrando palabras para nombrar los nuevos arreglos familiares y los cambios de papeles sufridos con el paso de una generación. Los padres de esta generación han hecho esfuerzos por negociar, mediar, dialogar, asumir los conflictos, sobre todo desde que las mujeres se integraron masivamente al mercado de trabajo y las cifras de divorcio ascendieron vertiginosamente. Los chicos mostraron que para ellos el principio de autoridad reside en la palabra, no en las personas ni en los cargos, ni siquiera en el plural nosotros, que borra individualidades y excluye a los otros. Apelaron a un nosotros los del liceo tal, de carácter grupal, más funcional en lo que se proponían, tener capacidad para trabajar las diferencias, potenciar la relación entre ellos y asumir todos los conflictos. Ellos inauguraron una nueva forma de hacer política, eso que buscan las feministas y también buena parte de la izquierda, que entendió que no es posible admitir la esquizofrenia de separar lo público de lo privado cuando se asume el compromiso de un proyecto vital. Por ahora es posible inaugurar una mirada para el orden establecido burlado y para esta nueva forma de hacer política de los estudiantes, que aun cuando no se consolide, ya logró ser eficaz. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Un sex appeal femenino, sabroso y socialmente aceptado. Por Rosana Heringer desde Brasil. A lo largo de los últimos 13 años, una cadena de 183 restaurantes se extendió por Estados Unidos y Canadá. Se trata de la cadena Hooters, que emplea a cerca de 10.000 mujeres como meseras. El secreto del éxito de dichos restaurantes y su publicidad se basan en el cuerpo femenino, especialmente en el volumen de los senos, viejo fetiche de los estadounidenses. Entre los clientes y las empleadas no hay contacto físico, si acaso bromas o chistes. El éxito radica en el voyeurismo, como dicen sus dueños. Lo que está realmente a la venta es precisamente un sex appeal femenino, sabroso y socialmente aceptado. Recientemente se divulgó que la cadena Hooters se instalará pronto en Brasil, lo que hace pensar en qué tipo de impacto puede tener este negocio en un país en el que las mujeres desfilando semidesnudas en la playa son parte del paisaje. Es difícil que tenga éxito a no ser que, una vez más, los brasileños se regocijen con la novedad solo porque viene de tierras yanquis, lo que no es difícil. Aparte de eso, meseras mostrando el ombligo y usando uniformes que acentúen sus contornos no parece suficientemente motivador para los hombres de Brasil. En Estados Unidos hay una polémica sobre estos restaurantes. Según los dueños, en cada inauguración de un Hooters surgen diversas reacciones. Por un lado, las de los que dicen que la práctica del restaurante agrede los valores familiares del American Way of Life. Y por otro, las de las feministas que se oponen a la explotación del cuerpo de las mujeres transformándolas en objetos. Rosana Heringer, autora de este artículo, concuerda con eso, pero no piensa que la forma de cambiar la apreciación inadecuada del cuerpo de la mujer sea la prohibición del funcionamiento de los restaurantes citados. Rosana dice que existen con éxito en función de dos factores básicos. Porque existen consumidores para su producto, la exhibición del cuerpo femenino, y porque hay mujeres dispuestas, a cambio de un salario razonable, a exhibir sus cuerpos. En un reciente reportaje de una revista estadounidense sobre estos restaurantes, varias empleadas afirmaron estar contentas con su trabajo porque hay hombres dispuestos a pagar buenas propinas. Una de las entrevistadas afirmó: quiero ser apreciada como mujer, y estar bonita es parte de ser mujer. No se trata de defender o condenar la existencia de esos restaurantes. Se trata de que se debata en un contexto actual el que las mujeres liberadas conquistaron el derecho a exponer sus cuerpos profesionalmente. Quizás sea una forma más suave y socialmente aceptada de la explotación del cuerpo femenino. Queda la sensación de que las mujeres todavía se encuentran en una trampa, sin entender lo que es tener como una opción atrayente en el mercado de trabajo una ocupación en la cual el tamaño del sostén se presenta como un requisito. Exhibir el cuerpo no nos saca un pedazo, pero tal vez saque de cada una de nosotras, sin que lo sepamos, un pedazo de dignidad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Notas breves FEMPRES. América Latina. Recibe Alda Facio el Premio Derechos Humanos de las Mujeres. La abogada feminista integrante de FEMPRES, Alda Facio, recibió el primer Premio Anual de los Derechos Humanos de las Mujeres, otorgado por la Organización Internacional de las Leyes de la Mujer y el Desarrollo Internacional. Este reconocimiento se otorga por primera vez a quienes han luchado en la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito internacional. La doctora Facio ha publicado una importante cantidad de trabajos en este campo y ha realizado investigaciones que han hecho un gran aporte a la doctrina jurídica. También ha desarrollado un intenso trabajo de concientización y reflexión con instancias de la Administración de Justicia, operadoras y operadores jurídicos, mujeres víctimas de violencia, entre otros muchos trabajos, en organismos gubernamentales y no gubernamentales en toda América Latina. Argentina. Procreación responsable para los porteños. La constitución que tendrá Buenos Aires reconocerá los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos básicos. Así lo aprobó la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Constituyente Porteña. El artículo está incluido en un proyecto sobre paridad entre varones y mujeres y pone el acento en que se podrá decidir responsablemente sobre la procreación, el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos. Esta cuestión es polémica por las restricciones del gobierno central en relación a la salud reproductiva, acerca de la cual siempre formula objeciones y reservas en los foros internacionales y nacionales. Algunas convencionales consideran que el artículo aprobado podría impulsar el tratamiento de la Ley sobre Salud Reproductiva por el Senado, con media sanción de la Cámara de Diputados desde hace casi un año. Dicha ley crea el Programa de Procreación Responsable, por la cual todos los hospitales públicos deberán proveer e informar gratuitamente a la población sobre métodos anticonceptivos. Argentina. 843 denuncias por discriminación. La conciencia contra la discriminación crece entre ciudadanos cada vez menos dispuestos a transigir con el maltrato. En el último año, el Programa Nacional de Lucha contra la Discriminación del Ministerio del Interior recibió 843 denuncias de personas que habían sido discriminadas. En 22 de estos casos, las víctimas fueron chicos escolares a pesar del principio de igualdad que rige el acceso al sistema educativo argentino. La condición social, el aspecto físico, el color de la piel, la ropa y hasta el SIDA, ya que rechazaron al hijo de un hombre que es portador del VIH, son algunas de las cuestiones por las que se establecen pautas segregatorias. Emilio Tenti, coordinador del área educativa de UNICEF, opina que las sociedades modernas se basan en la lucha por la distinción, donde el cuerpo juega un papel fundamental. Los chicos son muy sensibles a estas cuestiones. Por eso, las diferencias y la clase social se expresan a través de la ropa, la cara, el color de la piel o la manera de hablar. Tenti señala otros factores. Ser gordo, por ejemplo, es un valor negativo. Las chicas hacen régimen para adelgazar, para acercarse al modelo de más valor, a tal punto que el deseo por el cuerpo delgado se ha transformado en una patología de base cultural que se vive de una manera traumática. Trabajos realizados por el Centro de Estudios de la Mujer dan cuenta de las formas variadas y generalmente ocultas de discriminación de género que se da en la educación basada en los estereotipos de mujeres y varones en los manuales escolares, como el tratamiento diferencial que los docentes dan a alumnos y alumnas en el desarrollo de las asignaturas. Argentina. La mamá ideal. El foro de organizaciones no gubernamentales, dedicada a la lucha contra la discriminación y cuyo centro de denuncia se encarga de 250 casos mensuales, presentó una denuncia penal contra la maternidad del Hospital Británico de Buenos Aires a raíz de un acto discriminatorio flagrante en su servicio de maternidad. Allí se distribuye una cartilla que detalla las condiciones mínimas para ser una mamá ideal. Entre ellas, que sea joven, sana, esbelta y que mida más de 1,60. Que tenga buena condición sociocultural, ciclos menstruales regulares y sea RH positiva. Que tenga una historia familiar genéticamente impecable. Tres pacientes embarazadas que se atienden en este centro presentaron la denuncia correspondiente. Los abogados del centro de denuncias presentaron una denuncia penal por violación de la ley sobre discriminación. Pero explican que lo hacen para poner de manifiesto la paradoja de que, aunque esta ley figura en el Código Penal, no hay sanción punitiva para este tipo de denuncias. El hospital se hizo cargo de la protesta, explicando que lo del librito no es necesariamente discriminatorio, pues se refiere a las características ideales en una situación hipotética. Un argumento utilizado por Himmler para justificar sus experimentos humanos en Auschwitz. Chile. A un año de Beijing, políticas públicas para la mujer. La necesidad de establecer una relación más estrecha entre el Estado y la ciudadanía para asumir la urgencia de crear mejores y más eficaces políticas públicas con perspectiva de género fue la conclusión del seminario internacional que se desarrolló en Santiago el 9 y 10 de septiembre, organizado por el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM. Tras un día y medio de debate, 17 participantes de 10 países latinoamericanos y de la comunidad europea, además de 50 representantes del mundo gubernamental, político y académico chileno, afirmaron que no hay que escatimar esfuerzos en el reforzamiento de la relación e interacción entre las distintas instituciones del Estado y la sociedad civil. Los participantes opinaron que solo cuando la diversidad de voces presentes en los proyectos de país son escuchadas y respetadas y son integradas en los modelos de desarrollo y crecimiento, se puede alcanzar el éxito. También afirmaron que no hay democracia sin disenso. Los participantes distinguieron cuatro ámbitos claves en los cuales se debe influir: la construcción de una agenda de género, la inclusión de esta agenda en las distintas políticas públicas, la comunicación como herramienta para lograrlo y la incorporación de las mujeres en el mundo económico, donde se manifiesta con mayor fuerza la discriminación. A la clausura del seminario asistieron el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, quien junto con la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer anunció la constitución de una comisión interministerial de seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades. A un año de la conferencia de Beijing, se refleja un compromiso concreto del gobierno para dar cumplimiento a los tratados internacionales que obligan al Estado chileno a terminar con toda forma de discriminación. Colombia. Encuentro Mundial de Mujeres Víctimas de Violencia. Thank you. En el próximo noviembre se reunirán en Urabá mujeres de varios países que han sido afectadas por la violencia. Las asistentes llegarán de Ruanda, Burundi, Afganistán, Palestina y Bosnia-Herzegovina, entre otros países. Estas mujeres no solo hablarán de los horrores de la guerra que les ha tocado vivir, sino también de sus estrategias para hacerles frente y, en algunos casos, superarlos. El encuentro, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas, ha sido convocado por Gloria Cuartas, alcaldesa de Urabá, municipio colombiano cercano a Panamá, y que ha sido uno de los peores escenarios de la violencia de paramilitares, guerrilleros y fuerzas de seguridad del Estado. Costa Rica. Las cuotas de participación política. A finales de septiembre, el programa Promoción de la Ciudadanía Activa de las Mujeres del Centro Nacional de Desarrollo de la Mujer y la Familia dio a conocer una nueva publicación en la que se exponen algunos de los principales argumentos éticos y políticos en los que se fundamenta el uso del sistema de cuotas mínimas de participación política de las mujeres. Elaborada por Rosalía Camacho, Silvia Lara y Esther Serrano, esta publicación es un gran avance en la instrumentación de los acuerdos de Beijing y es una demostración de que en el campo de la participación política, el Centro Nacional de Desarrollo de la Mujer y la Familia está totalmente identificado con la postura del Movimiento Internacional por los Derechos Humanos de las Mujeres en cuanto a que los obstáculos que enfrentan para participar en la política no van a cambiar por sí solos. Ecuador. Inédito acuerdo de concertación política. De las palabras a los hechos, se llamó el acto llevado a cabo en Quito el 18 de septiembre para constituir las comisiones técnicas bipartitas que tendrán como objetivo la definición de las metas del Plan de Igualdad 1996-2000, así como la búsqueda de consensos sobre las demandas de las mujeres. En el encuentro se suscribió el acuerdo de concertación política entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas. Firmado por el presidente y la vicepresidenta de la República, el ministro de Gobierno y Policía, y las 13 integrantes del Comité Directivo de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, el acuerdo apunta a constituir las comisiones técnicas en las áreas de gobierno, bienestar social, salud, educación, trabajo, industrias, artesanías y comercio, agricultura, vivienda, medio ambiente, desarrollo local, planificación del desarrollo y relaciones exteriores. Estas nuevas instancias técnicas estarán integradas por representantes de ministerios, organismos de Estado y la coordinadora. El acuerdo establece también la presentación hasta enero de 1997 de las metas sectoriales para la elaboración de un plan cuatrienal que sería suscrito el 8 de marzo del 97 como política gubernamental para el logro de la equidad de género. Al mismo tiempo, se impulsará una amplia difusión y discusión entre la ciudadanía de las metas acordadas. Ecuador. Alza de gas afecta a la población de escasos recursos. La tercera semana de septiembre, el precio del gas de uso doméstico se quintuplicó luego de que el gobierno eliminara el subsidio al combustible que es usado por la gran mayoría de hogares rurales y urbanos. La medida motivó al Movimiento de Mujeres de Guayaquil a realizar una investigación para evaluar el impacto del alza en la vida de las familias de estratos populares y medios. Los resultados fueron expuestos el 18 de septiembre en un foro de discusión auspiciado por el diario El Universo. El estudio demostró que el aumento de precio repercutirá en el recargo del trabajo doméstico, porque al reducir el consumo de gas o eliminarlo, se volverá a usar leña, lo que además del impacto ecológico por la tala de árboles, significará más tiempo en el acarreo y la preparación de alimentos. También afectará gravemente la salud, ya que para reducir el consumo de gas se dejará de hervir el agua, lo cual incidirá en el aumento de enfermedades gastrointestinales en un país donde el índice del cólera es elevado. El ministro de Energía, para justificar la medida, argumentó: si los pobres no tienen qué comer, ¿para qué necesitan el gas? Paraguay. 30% menos. Datos proporcionados por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos indican que las trabajadoras ganan un 30% menos que los trabajadores. Aunque la discriminación laboral en razón de sexo no constituye una novedad, resulta significativo que en el Paraguay se tenga un diagnóstico concreto. Esto ha sido posible gracias a que en 1992 la institución pública mencionada incorporó a sus estudios la perspectiva de género y con ella el resultado de sus investigaciones ofrece un panorama que no excluye al 50% de la población. Es también un indicador de cómo la conservadora sociedad paraguaya va transformándose por la acción de las mujeres que han avanzado considerablemente los últimos 10 años. Paraguay. ¿Populismo o interés real? En el marco de una serie de consultas auspiciadas por la Comisión Agraria del Senado Nacional para la elaboración de un código agrario, un grupo de legisladores y legisladoras escuchó a las mujeres. Campesinas provenientes de las distintas zonas del país solicitaron principalmente tierra y créditos, dado que en la práctica los pocos beneficios que obtiene el sector campesino de Paraguay van dirigidos a los varones, haciendo a un lado a las muchas mujeres que son cabezas de hogar. ¿Populismo o interés real? El tiempo lo dirá, ya que en líneas generales, en el poder legislativo se respira un inconfundible aire machista. Ese aire machista ha impedido importantes avances como el establecimiento de una cuota de participación femenina dentro del Código Electoral. De todas formas, la reunión mencionada suscita esperanzas. Por eso es de esperar que la reforma agraria sea formulada teniendo en cuenta las necesidades de hombres y mujeres. Puerto Rico. Bajo fuego, ley contra violencia. Siete años después de aprobarse en Puerto Rico la ley 54 contra la violencia doméstica, sigue bajo fuego de personas que la apoyan y que la detractan. El movimiento de mujeres y segmentos importantes de la comunidad la apoyan, pero entienden que debe aplicarse mejor y más estrictamente. Quienes se oponen a la ley aducen que no ha resuelto el problema de la violencia en el hogar y que pone a los hombres más iracundos. Desde 1989, cuando se creó la ley 54, las querellas por violencia doméstica han aumentado sistemáticamente hasta unas 15.000 anuales. Se cree que la razón del aumento es que las mujeres, quienes conforman la mayoría de las víctimas, están más inclinadas a denunciar porque están mejor informadas y sienten apoyo de diferentes sectores de la sociedad. Hay 6 albergues para mujeres maltratadas y sus hijos, pero se necesitan más. Además, son muy pocos los programas de reeducación de los agresores y tampoco abundan los hombres que reconocen en sí mismos el problema. La verdad sobre la ley 54 es que su aprobación y aplicación han contribuido a concientizar a la comunidad sobre un problema social en cuya solución va la vida de la misma sociedad que la debate. Thank you. golazo femenino. Quiero jugar como Enzo Francescoli, que es mi ídolo, dijo Silvia Arévalo, la futbolista de 26 años de edad, que se convirtió en la primera mujer admitida en la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF. 17 chicas dieron junto a Silvia la patada inicial en el cumplimiento de una larga aspiración. En un país futbolero como Uruguay, hace años que existen los equipos femeninos, pero hasta ahora sus integrantes no pertenecían a la AUF. Las 17 jóvenes que firmaron su ficha después de Silvia juegan en diferentes cuadros. Una de ellas, Mari Fuentes, fue registrada por el Club Nacional, uno de los grandes. A partir de los acontecimientos citados, las futbolistas podrán conformar equipos y participar en campeonatos reconocidos por la institución oficial e incluso dedicarse al fútbol profesional. Algún día, un jugador dirá, quiero jugar como Silvia, que es mi ídola. La primera pregunta que surge después de esta incorporación femenina al fútbol uruguayo es, ¿juegan igual fútbol los hombres y las mujeres? ¿O considerar sus estilos como iguales representará para ellas la primera base de discriminación? Uruguay. Las exitosas prefieren la vida familiar. Una encuesta realizada por la consultora uruguaya Sibila y dirigida por la socióloga Teresa Herrera mostró que las mujeres que ocupan lugares de decisión no se diferencian mucho de las demás. El Instituto Nacional de Estadística aportó datos que establecen que 65.000 uruguayas ocupan puestos laborales de decisión en un país que tiene un poco más de 3 millones de habitantes. Más de la mitad de esos 3 millones son mujeres e ingresan masivamente al mercado de trabajo desde hace 20 años. De una muestra de 350 de estas 65.000 mujeres, se obtuvieron datos por demás interesantes. La mayoría de ellas son casadas, tienen hijos adolescentes y andan por los 40 años de edad. Cuando se les preguntó por su mayor deseo, el 30% de las montevideanas contestó, la felicidad de los hijos. El resto de los deseos se distribuyó así. Viajar, 13%. Desarrollo profesional, 10%. Tener o conservar a la familia, 10%. Sentirse bien afectivamente, 9%. Mejorar económicamente, 5%. Otros, 13%. Estas cifras tienen variantes en el resto del país, donde la mejora económica y el sentirse bien afectivamente crecen como aspiraciones, mientras bajan en un 25% los deseos de felicidad para los hijos. Para el 65% de las montevideanas encuestadas, la mayor ventaja de ser mujer es la maternidad, y su mayor queja es la falta de tiempo para atender el trabajo y la familia. En cambio, la mayor desventaja por ser mujeres la sitúan en el machismo y la discriminación. Los sueños de compra son viajes, 80%, auto, 17%, y joyas, 3%. La sensación de que las mujeres no entran al mercado de trabajo entregándose por completo al poder y al dinero se complementa con la certeza de que ellas cuentan con la calidad del ambiente y los vínculos de trabajo, así como su autonomía, tanto como el amor y los hijos, entre sus objetivos y sus gratificaciones. Este fue el boletín Radio FEMPRES, número 51, de octubre de 1996. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa, la IDEFOPA, de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.